listas en la conjura de las danzas. Welcome, una salutación de los mendigos ambiciosos, ambitious beggars. Cause it takes the way of the average family car. If I had a strength and sense, I'd surely fall at your feet. Cause it's the warmth and the peace of mind. The fickle heart can come and take me in and make my life complete. Welcome, Ambitious Beggars. Y un puesto abajo y bastante diferente, con un nuevo álbum de Death of Everything y este Spin Me Round a medias entre el estudio y en directo en el Astoria de Leeds. Los Three Jones con Spin Me Round en el puesto 19. Paul Brennan y los dos John, Hyatt y Lamford. Los tres Juanes de Three Jones con Spin Round en el puesto 19. Y uno abajo, Too Many Clues, Ed Kipper. We'll be right back. break it open wide. And you find too many clues in this room, and a chance is not on your side. So you walk among the ruins as the spring floods. And some folks know, and some folks don't, and some folks hide in an overcoat. It never seems to overcome. There's none of the mistakes because it's just too many clues in this room. Edmund Kemper, el que fuera líder de los Laughing Clowns, sonando con este Too Many Clues, casi casi en las tres últimas ediciones de lista, sonando con este número, Ed Kemper, que se encuentra en el puesto 18. Una confusión realmente tremenda, en este caso de teléfonos, hace que sea muy difícil hasta el momento de la noche, exceptuando algún que otro caso, que hayan llegado vuestros votos. Por lo tanto, debéis anotar en este, desde este mismo momento, un teléfono, el 35296-14, 35296-14, repito, 35296-14, será el que te ponga en contacto directo conmigo. Anota 35296-14, edición de listas de La Conjura de las Danzas y regalos Dream Syndicate LP, LP Throwing Muses, singles Love Gone Wrong, singles de Driscoll y 10 entradas para la gira magnética. Puesto número 17, los suecos de Creeps con este Now Dig This. Los Creeps suecos con este Now Did This, que abre desde luego uno de los LPs también sorprendentes dentro de este sonido rock de garaje que se hace en Europa. Hemos cambiado el teléfono y ha empezado a sonar, siguen las llamadas con cierta insistencia. He estado como aproximadamente unos 30 minutos sin poder recibir ninguna por un cruce de líneas. El teléfono es el 35296-14 en la noche de hoy, ya que la habitual suele ser el otro, 35296-14, y han llegado votos con mucha rapidez. Something Happens, Camper Van, Beethoven, El Ace, Dream Syndicate, Wishing Stones, Los Rem, Jeff Healey Van, A.A. Kane, Dream Syndicate, The Fall, Wishing Stones, Love Gone Wrong, y todos los que ha podido recoger un servidor en pocos minutos, casi casi segundos que vuelan. Bien, decir por otra parte que seguramente el resultado de tu participación se dará en la noche mañana, con lo cual también en la primera hora del programa, sobre todo por esta pérdida de 30 minutos, podrás llamar si tienes tu voto decidido o esta noche no has podido conectar conmigo en la primera media hora del programa de mañana. Todavía podrías llamar para votar por cualquiera de las canciones que hayas oído, y mañana serán el día de los resultados, aunque si votas en la noche de hoy, pues muchísimo mejor, más oportunidades, o por lo menos ya estará tu nombre incluido en esta lista. La lista la he relatado, por lo tanto, seguramente con lo que ha sonado en el programa en los últimos días, tendrás más o menos tu canción favorita. Bajamos al puesto número 16, y este es uno de los regalos de la noche de hoy, vía Radical Record. Se llama The Driscolls, con este A cara B, la cara de Chuli Christie, se llama Yo escuché un rumor, una bonita canción, Ben Amod, para los Driscolls en el puesto 16. Single de regalo esta noche para el afortunado, los Driscolls, con su single de debut y su cara B, homenaje a Chuli Christie, la cara A, y este I Heard a Rumor, una canción de los Driscolls. Un puesto más abajo, en el 15, el australiano Steve Hoy, con este número que da título a su mini álbum Possession. Take a piece of you. little incentive to make the promise come true. Session, Steve Hoy. Y bajamos al 14, donde se encuentra mi pequeñita, mi chica pequeñita, My Little Girl, una canción de un canadiense llamado Jeff Healey, su banda, la Jeff Healey Band, un hombre del cual hablan muy bien, gentes como Steve Ray Vaughan, por ejemplo, o el propio B.B. King, un guitarra afilado que va del jazz al blues, pasa por el rock y se atreve con el country. De todo hace, o de todo es capaz de hacer, pero sobre todo sobresale por ser una de las guitarras relevantes del presente. My Little Girl en el puesto 14 para la Jeff Healey Band. Y todo un hombre que dice B.B. King que entrará en la historia de la guitarra, la Jeff Healey Band, desde Canadá. Hoy edición listas en la conjura de las danzas y una pausa para oír estas cosas. Algunos convierten su pasión privada en lugar público, público local. Desde público, una excelente recomendación en la noche. La conjura de las danzas. Desde el mundo del rock en la conjura de las danzas, un saludo para las noches de público. Público local, Avenida Blasco Ibáñez, 111. About your soul and the way. Dentro de muy pocos días, Valencia va a entrar en acción. Gira Magnética 88, Seguridad Social, Aviador, Dro, Frankie Frankie y el Ritmo Provisional, los amantes de María, Rock and Bordes, Electric Circus, los maniáticos, extraños aquí, este viernes en concierto, Arena Auditorium, Valencia. Y estas cosas que has oído, y sobre todo esto de la gira magnética, la presentación del sello en Valencia, en un montón de grupos, tendrá lugar en el Arena Auditorium. Y lo que hay de regalo esta noche, 10 entradas para ese concierto, repartidas a dos por cabeza, es decir, 5 opciones de oyentes. Por otra parte, una opción para conquistar un LP, un álbum del Sindicato del Sueño, Dream Syndicate. También otra opción para otro oyente, un LP de Throwing Muses, estos dos cortesía Dro y cortesía Radical, dos singles de importación, uno de Love Gone Wrong y el single de los Driscolls que has escuchado hace un par de números. Hemos cambiado de teléfono, por lo menos provisionalmente, y el teléfono en la noche de hoy es el 352-9614, 352-9614, al que deberás llamar para votar por cualquiera de las canciones si quieres, por lo menos dejar tu deseo. Y por otra parte, bueno, pues que intentar cosechar alguno de los premios que el programa reparte en la noche de hoy, que mañana sobre la una de la madrugada pues se darán más o menos los resultados. Y la apuesta es votar por cualquiera de las canciones o los grupos que han sonado hasta el momento. Bajando desde el 25 para abajo, han sonado Kitchens of Distinction, Big Hotel, Henry Rollins, Bounce the Mouse, Fats Garden, Paul Kelly, Ambitious Vegas, The Three Jones, Ed Kipper, Los Crips, The Driscolls, Steve Hoy y la Chef Heli Band. Y todavía quedan otros 14, por los cuales también puedes apostar si todavía no has salido tu favorito. Y los relato, por si alguien está interesado en votar por cualquiera de estos: Camper Van, Beethoven, A.A. Kane, Dream Syndicate, The Fall, Wishing Stones, Love Gone Wrong, Something Happens, Steve Early, The Lace, Rocky Erickson, Ben Baum, Los Saints y REM. Y hasta el momento, todavía sin sonar, y los REM son los que ocupan el puesto de honor, el número uno en las listas de la conjura de las danzas, y han recibido ni más ni menos que 6 votos. Por ahí también se encuentra Dream Syndicate con 4, están los Wishing Stones con 3, The Lace con 2, Something Happens 2, Camper Van Beethoven 2, Ambitious Vegas 2, Bounce the Mouse 1, Fats Garden 1, The Three Jones 1, Love Gone Wrong 1, Rocky Erickson 1. Todo esto hasta el momento. Repito, el teléfono 352-9614. Puesto número 13, uno de esos días, una canción de Camper Van Beethoven. figure it all out. Put your lips against my ear. Tell me it all, or tell me just a little bit, you know. Uno de estos días, one of these days, en Our Beloved Revolutionary Sweetheart, el álbum del Camper Van Beethoven. Y este número en el lugar 13, lugar maldito y lugar por excelencia, el 12 para los fantásticos A.A. Kane. Burn Travels Like Juggernaut. Una canción de Lovesick, su fantástico último EP, después de su fantástico álbum debut, 69, y sus experiencias paralelas como el famoso llenapistas Pump on the Volume, su experiencia con el Acid House, con Listen Up, y su último EP, Lovesick. Lugar número 12, A.L. Kane. To my head. Spinning to and fro, spinning to and fro, spinning to and fro. And then you spin. También, como no, A.A. Kane en este Sperm Travels Like Juggernaut, una canción de su fantástico último EP llamado Lovesick. A.A. Kane no han recibido ningún voto en la noche de hoy, como tampoco lo han hecho la Steve Hoy hasta el momento, y tampoco los Crips, y tampoco, que yo recuerde, Henry Rollins. Todavía ninguno de ellos, ni Kitchen Sound Distinction ni The Big Hotel, se han estrenado. Sí lo han hecho, y en 5 ocasiones hasta el momento, The Dream Syndicate, con su nuevo single Tengo Fe, y con la posibilidad de que un oyente consiga las historias de fantasmas. Esto está en juego, a lo mejor con tu voto incluso cosechas el éxito de obtener el álbum del Sindicato del Sueño. Puesto número 11, Dream Syndicate, con Steve Wynn a la cabeza y este número vibrante llamado I Have Faith.